Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y de la CTA de Río Negro, y en tal condición miembro de la conducción nacional de nuestra Asociación Trabajadores del Estado, y Aldo Capretti, secretario general adjunto de ATE y de la CTA de esta provincia, están presos y otros compañeros procesados, y por esta razón es que una delegación que encabezo, que está integrada por compañeros secretarios generales y secretarias generales de distintas provincias, de San Luis, de San Juan, de Catamarca, de Formosa, de Córdoba, dirigentes de la provincia de Buenos Aires, el secretario general de Mendoza, Misiones, Santa Cruz, estamos aquí presentes, encabezado en mi condición de secretario general nacional de ATE, cumpliendo un mandato del Congreso Nacional que en el día de ayer sesionó en la provincia de Buenos Aires y que decidió poner a nuestra organización en estado de emergencia y de máxima alarma, porque esta persecución política que se ha desencadenado en la provincia de Río Negro, lo que busca es destruir a ATE en esta provincia, destruir a ATE, a nuestra organización a nivel nacional, y poner a nuestros dirigentes, como ya se han puesto a otros dirigentes y militantes del campo popular en otros lugares del país, como una medida ejemplificadora para que se criminalice la protesta social, se judicialicen los reclamos y se estigmaticen a los dirigentes y militantes que expresen una opinión contraria a las políticas económicas que se desarrollan en el orden nacional, pero que se reproducen también en el ámbito provincial.